como terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Muy bien, y por suerte lo tenemos acá, señor Jorge Alperín, para que nos, para hablar un poco de... ¿Reflexiones? Alperín y San Martín. Ah, bueno. Pues. Alperín y San Martín. ¿Es reflexión? ¿Es reflexión? No, es historia. Ah, bueno. ¡Es historia! ¡Es historia! ¡Es historia! ¡Es historia! Vamos, bueno, vamos a ver una de las historias que averigüé de San Martín. Escuchen esto, es una, entre comillas, al señor prefecto de policía de París... Le ordeno vigilar los movimientos de este americano que fue el primero en dar en Chile la señal de la insurrección contra España y se apoderó más tarde de Lima, encabezando un ejército republicano, pero desde 1822 no ha tenido ninguna participación en la política. Debe vigilarlo estrechamente durante el tiempo que pueda permanecer en París antes de seguir su camino e informarme de los contactos que pueda mantener. ¿Qué vigilante? ¿Quién es? Esto es una orden que se le dio en la policía a un inspector. Cada movimiento de este insurrecto americano que vive en el exilio en Europa desde 1824 es vigilado por franceses, prusianos y españoles. ¿Todo Europa? Sí, y cuando a fines de 1827 San Martín piensa en regresar definitivamente a Buenos Aires, pero dándose el gusto de hacer una escala en Francia, los espías desesperan por descifrar sus planes. Y San Martín, acostumbrado a los espías y al secreto, los despista una y otra vez. Era un militar de táctica entrenado claro, en la guerra. Estratega. En su libro Historia de una amistad, San Martín y el banquero Aguado, el periodista Armando Puente cita infinidad de informes policiales rastreando los pasos del revolucionario americano. Mira. San Martín viaja por Francia y despista una y otra vez a los espías que informan. Todas las investigaciones que hemos realizado hasta la fecha son infructuosas. No hay manera de avivarse. No averiguaron nada. Por fin, el prefecto Jean-Paul Albán informa que San Martín se propone regresar en agosto de 1828 al Perú. Averiguó. Donde dice sus importantes propiedades exigen su presencia imperiosamente. Importantes propiedades. Tenía sí. Cosas en Perú. Ahora vamos a ver. Otro burócrata de los espías escribe que el vigilado es un hombre de carácter impetuoso, inteligencia rápida y gran valor, pero dominado por el amor a los placeres y la sed de riquezas. Así lo caracteriza a San Martín. San Martín. Armando Puente remarca lo torpe y tendencioso de aquel informe. En cambio, sostiene que en San Martín es manifiesto su carácter severo, disciplinado, calculador, austero en sus costumbres e inescrutable. Mira. Así era. Por fin, al enterarse en 1828 de que las Provincias Unidas habían firmado la paz con el Brasil, San Martín decidió su retorno, pero sin Merceditas. 1828, a Merceditas la dejó a cargo de su hermano Justo San Martín. Orillaba los 50 ya, y su realidad económica era difícil porque la guerra con el Brasil había depreciado nuestra moneda y lo que ahora recibía era poco. Es decir, Brasil nos bloqueó y hubo un momento difícil para ese territorio nuestro. Encima era exigua la renta que San Martín cobraba por su finca en Francia, pésimamente administrada por su cuñado Manuel de Escalada, el hermano de Remedios. Le tenía una bronca, ahora van a ver la bronca. Escalada perdía guita. Sí, parece que le curraba. Los espías europeos estaban sacados. Entendían que San Martín y Bolívar estaban proponiendo soluciones monárquicas para América. Bolívar pensaba en cuatro reinos, uno con él como emperador. Y San Martín prefería una fórmula con 8 o 9 reinos y estaba a punto de partir a América con esas intenciones. Era una época donde todavía la idea de los estados democráticos no estaba en boga. Por fin San Martín viaja a Buenos Aires, pero como sabemos no desembarcó. Sí. Él mismo lo contó así. Creía oportuno volver a Buenos Aires el año 29, pero a mi llegada me encontré con la guerra civil. Preferí un nuevo ostracismo a tomar ninguna parte en sus dimensiones, pero siempre con la esperanza de morir en su seno, es decir, volver. La guerra civil la había desatado el golpista Lavalle, quien derrocó a Dorrego y lo fusiló. Cuando San Martín viene en 1828 estaba en pleno quilombo ese tema. El relato de San Martín de su viaje frustrado forma parte de una carta que envía a Rosas, San Martín, 10 años más tarde ante el bloqueo que Francia le aplicó a nuestro país. En la misma carta San Martín escribe a Rosas: si usted me cree de alguna utilidad, espero sus órdenes. Tres días después de haberlas recibido me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Y concluye diciéndole lo siguiente a Rosas: en cualquiera de los dos casos, es decir, que mis servicios sean o no aceptados, yo tendré siempre la completa satisfacción en que usted me crea sinceramente su apasionado servidor y compatriota que besa su mano. San Martín a Rosas. Bastó ese explícito apoyo al restaurador para que opositores tenaces a Rosas como Florencio Varela, por ejemplo, al visitar a San Martín en Europa, llenaran de grandes elogios al libertador, pero advirtieran que estaba demasiado grande, demasiado afectado por los nervios y no totalmente en sus cabales. Lo trataron de loco. ¿Cómo se atreve a apoyar a Rosas? Pero San Martín sabía lo que hacía, y en el exilio seguía siendo, lo remarcan muchos testimonios, un analista político brillante. Antes mencionamos tanto la sed de riqueza que le atribuía un observador mala leche, como, sí, como las dificultades económicas. ¿Cuál era la verdad? Primero, la pobreza de San Martín en Europa es leyenda. Nunca fue pobre allí, aunque sí tuvo algunas dificultades económicas. ¿Cuál era la fortuna que tenía San Martín en el exilio? No sé. Armando Puente menciona dos casas en Buenos Aires, la que le había donado el gobierno de Buenos Aires y la que recibió como herencia de su esposa Remedios, más un crédito hipotecario de 30.000 pesos. A eso se suma el terreno que compró en la Alameda, Mendoza, y la chacra de los Barriales que le donó el gobierno de esa provincia. Ajá. El Cabildo de Santiago de Chile le había donado la chacra a La Chilena, y el Cabildo de Perú la casa de Jesús María en Lima y la hacienda La Magdalena, pero cuando se instaló en París se había desprendido de ellas. Si seguía cobrando una pensión de 9.000 pesos anuales del gobierno peruano. Ajá. Eso sí lo cobraba, pero las propiedades peruanas no. No las tenía más. El cálculo de un especialista lleva un patrimonio de 120.000 pesos, que en 1830 equivalía a 320.000 francos. Ajá. Puesta la guita a intereses, le daba una suma mayor a la que cobraban los altos funcionarios de esa época, pero el valor real de esos bienes no llegaba a tanto. Y de hecho, los intereses que cobraba por esas propiedades a través de la banca Baring Brothers, se los administraba mal su cuñado Manuel de Escalada. San Martín, ¿sabe cómo lo llamó? Ese malvado. O en Londres, el que también le administraba y lo cagó, su antiguo oficial de confianza José Álvarez Condarco, ese pícaro, alma tan vil y despreciable, a quien yo le arrancaré la vida, dijo San Martín. No lo quería. No lo quería. La gente de confianza lo perjudicó. Lo jodió. Lo cierto es que desde 1834 la situación económica de San Martín ya no pasó por dificultades gracias a una estrecha amistad con un personaje llamado Alejandro Aguado, que fue el banquero de Fernando VII y que fue mecenas de San Martín. Ah, mira. Hay mucho para contar de San Martín en el exilio, sus terribles padecimientos junto a su hija en la epidemia de cólera en París, sus tremendos achaques de salud, tenía problemas graves ya desde joven con el tema de los dedos, tenía un dolor intensísimo que lo hizo volverse adicto al opio para calmar ese dolor, porque era insoportable los dolores. Su obsesión por la educación de Mercedita, sus planes para casarla con Mariano Balcarce 5 años antes de que se produjera la boda. O sea que San Martín quería controlar todo, que manejarle la vida a la hija, le planificó 5 años antes. Su amor entrañable por las nietas, sus viajes y muchas mudanzas. También porque él pensaba que se podía morir y no quería que ella se quedara en el desamparo. Y el final, cuenta el colega Francisco Juárez que el martes 13 de agosto de 1850, el viejo general estaba de pie en la playa frente al Canal de la Mancha junto a su hija Mercedes, cuando de pronto se llevó la mano al corazón y le dijo en francés a Mercedes: es la tempestad que llegó al puerto. Debió apurar el regreso a la casa de Gran Rue 105 de Boulogne-sur-Mer en medio de desgarros estomacales. El sábado 17 de agosto, a las 3 de la tarde, San Martín murió frente a su hija, su yerno, sus dos nietas y su médico. Al cuerpo del gran exiliado todavía le aguardaban nuevos viajes. Ya venimos.